Jesús es consciente de que Pedro le va a negar tres veces, aunque todos se escandalicen, yo no, y Jesús le dice, yo te aseguro hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. O por ejemplo, que Jesús es consciente de que Judas le va a traicionar. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. ¿Acaso soy yo? Y él dijo, uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato. Es decir, Jesús tenía un conocimiento como hombre profundo de los acontecimientos de la redención. No era ciego. Él colaboraba, o sea, él llevaba a cabo la redención no de forma ciega, no, sino libre, consciente y en una entrega por amor.